Y ahora tiene la palabra José Woldenberg. José Woldenberg es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Es muy conocido como uno de quienes más nos han ayudado a tratar de entender la vida política en México. Y él ha desempeñado un papel muy importante en esa vida política como uno de los primeros consejeros ciudadanos en el Instituto Electoral y después como presidente del Instituto Federal Electoral durante varios años, ya no recuerdo exactamente cuántos, no sé, muchos. Y además ha sido director de la revista Nexos y acaba de publicar un libro después de la transición, gobernabilidad, espacio público y derechos. Tienes la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me siento muy honrado de compartir esta mesa con Marta Acevedo, con Olga Pellicer, con Marisa, con Regina, con Ana Francis. Creo que no soy el más indicado para reflexionar sobre lo que desató el feminismo, pero de todas maneras voy a leer algunas notas. Como me he enterado hoy, el 9 de mayo de 1971, un grupo de mujeres se manifestó en el Monumento a la Madre de la Ciudad de México para proclamarse feministas. Hace 40 años querían ser sujetos de la historia, modelar su futuro, ejercer y ampliar sus derechos, vulnerar los códigos machistas que ordenaban y distorsionaban las relaciones de pareja y no solo esas, en fin, que anunciaron una aspiración que corrió como reguero de pólvora. Las mujeres, o mejor dicho, un grupo activo de mujeres, querían y debían emanciparse de muy diferentes velos y sujeciones para apropiarse de sus derechos y ejercer sus libertades. ¿Qué desató el feminismo? Es la pregunta que preside esta mesa. Y estas son mis respuestas preliminares. El feminismo desató una ola informe, pero potente, en busca de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, no solo formales, nominales, sino asumidos, ejercidos. También la reivindicación de que el cuerpo de las mujeres era suyo, no del Estado, menos de la Iglesia, tampoco de su pareja o de sus padres, hermanos, y súmele usted. También las ganas de participación en el mundo de la política, hasta entonces básicamente ocupado por hombres. También la idea de las acciones afirmativas como expediente para equilibrar a los desiguales, fórmula transitoria pero efectiva para emparejar el terreno de la competencia. En todos esos campos se han vivido transformaciones que están a la vista, pero en no pocas regiones y espacios del país aún son postulados que no se cumplen, aspiraciones que encuentran enormes dificultades para hacerse realidad. Porque ningún proceso que supone la modificación de relaciones sociales atávicas se desarrolla sin enfrentar barreras tradicionales, prejuicios arraigados, inercias sociales. El derecho a regular la fecundidad a través de los más diversos métodos anticonceptivos y la reivindicación del derecho al placer sexual escindido de la vocación reproductiva y el tema de la despenalización del aborto fueron también puestos en acto por mujeres que en su momento y ahora sabían y saben que la igualdad entre hombres y mujeres pasa por la dimensión privada e incluso íntima, donde se reproducen relaciones de poder más que asimétricas. El feminismo, además, construyó un dique contra la violencia ancestral en contra de las mujeres, práctica tradicional, rutina familiar, uso y costumbre del esnable, fue puesto en la picota, se le otorgó visibilidad, se le denunció y combatió, se modificaron normas y hoy sabemos que se trata de un delito injustificable que debe evidenciarse y penalizarse sin excusa ni pretexto. El feminismo fue también una aspiración, el ensueño de una vida marcada por relaciones de poder más equilibradas y menos prepotentes, en la pareja, la familia, el trabajo, la sociedad. Un ensueño que develó y puso en cuestión lo que había sido contemplado como natural, perenne, inconmovible. Contenía en germen, y luego desarrolló, un acercamiento desprejuiciado, comprensivo, solidario, con las distintas orientaciones sexuales, coadyuvó a construir un piso para la convivencia de heterosexuales, bisexuales, homosexuales, sin la carga discriminatoria que arruinó y arruina, todavía, la vida de millones de personas que son discriminadas, perseguidas, maltratadas por su inclinación sexual. El feminismo, por si fuera poco, nos ayudó a ver, tratar y relacionarnos con las mujeres de mejor manera. Las mujeres como un continente variado que no cabía ni cabe bajo el molde tradicional de la madre de familia, esposa sumisa, compañera de viaje, hija subordinada, abuela abnegada y súmele usted. Los estereotipos tradicionales eran eso, una fórmula para reducir el variado, disímil, contradictorio mundo de las mujeres. Es sin duda uno de los movimientos más exitosos del siglo XX. Bastaría acercarse a la matrícula universitaria, al número de hijos por mujer, al ejercicio de la sexualidad, al número de divorcios promovido por señoras, a su presencia en los órganos de representación, a las cifras de trabajadores y trabajadoras asalariadas, a las imágenes cinematográficas de la mujer, digamos, en los años 50 y hoy, y los ejemplos seguro se podrían multiplicar. Pero los pendientes son enormes. Hay una contraola que resiste. La legislación en los estados que garantizan el derecho a la vida desde que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, presumiendo que la mujer debe tener hijos aunque no los desee. El recrudecimiento de la persecución contra quienes han abortado. La peregrina pretensión, leíamos hace unas semanas, de que el marido autorice a la mujer si ésta desea esterilizarse. La violencia contra ellas que se documenta todos los días. Las redes de trata de personas, la discriminación en el trabajo, el acoso sexual, todo ello sigue ahí y no desaparecerán por arte de magia. Mucho para bien se ha transformado bajo el impulso de las feministas, pero su presencia, voz, agenda, organización siguen siendo necesarias porque la ruta hacia una cabal sociedad de iguales sigue minada por prejuicios ancestrales, relaciones de dominación y mecánicas sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese resumen tan preciso de todo lo que se ha logrado, pero también por recordarnos todo lo que aún está por hacerse, lo que está